Buenas tardes, bienvenidos un solo más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Alegría, Laurentina. Ojito, porque hoy el programa está ambientado ya de inicio, ¿eh? A la zurda del Armero tengo, dando mal la esencia primigenia de las cosas chungas, la esencia del mal. Pequeño Ternasco, ¿cómo estamos, Quillo? No se le oye aquí a este hombre. Ahora sí, deben ser los cascos porque sí. No, era el micro. Que digo que ya se pueden decir tontadas, ¿no? Ya puedes decir todas las tontadas que quieras. Y luego tenemos en el hall de la mansión, tenemos a la Pirate, ya ha venido Javi Retro. Piratilla, ¿cómo estamos? Que va a saludar, hola, ¿vale? Muy buenas tenemos a todos. Tenemos a Javi Retro por ahí, tenemos a la pareja vampírica Lex Luger, Inicia Blood, que luego dentro de un ratito los tendremos con nosotros. Bueno, el caso, que no nos vamos a enrollar más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Some you took away from me, some you took, but some got free. I won't let you get your way, I won't let you down, I won't let you down. Rusty Road. No es secreto alguno mi predilección por los suizos Gotthard, tanto con Steve Lee cuando estaba en vida como por Maeder ahora. ¿En serio? Y el ¿te gusta? No, ah, me encanta. No, no, y en el sentir, y al sentir en la nuca el aliento de ese nuevo trabajo que verá la luz en apenas dos semanas, hace que de forma irremediable que arranquemos con uno de sus adelantos. El próximo día 21, de la mano de su nuevo sello Raging Phoenix, verá la luz Stereo Crash, que es el 14º trabajo estudio de la banda de Leo Leoni. Y este tema con el que hemos abierto es Rusty Rose, un tema que trata de la lucha contra el cáncer y de la motivación a no rendirse, el cual dedicamos a todo aquel que haya sufrido y padecido esta plaga, dándoles ánimo a tirar para adelante, que además nos toca bien de cerca. Pues sí. Kashimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que ahora tengo aquí a mi zurda. Pues pero lo dice Kashimoto, que lo dice mejor. Que lo dice muy bien. Asalto mata a radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola y todos con un rollazo que se te cae la baba. Ay, joder. Ay, mamá. Y las redifusiones que tenemos también, ¿eh? Y redifusiones, por supuesto, en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto mata a Radio Rock. Empezamos los lunes a las 7 de la mañana. Tempranito. Y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, en plena hora bruja, coincidiendo a las 5 de... Eso es, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, así como, bueno, pues todo eso, para que la puedes escuchar tanto en streaming, sí, como sí, descargaros sí, en MP3. Exacto, bueno, y el articulito que viene con todo lo que charlamos. Que principalmente es lo que cuelga en su página de Facebook. Es el artículo. Sí, el artículo que se le ocurre a Rosita Rosa y a aquel pequeño San. Artículo de lujo, todos los comentarios, las chorradas, ¿no? O sea, las chorradas, los datos, las chorradas te tienes que poner en el podcast. Si no quieres oír el podcast y ya que chorrada, sea un poco más serio, lo lees. Las chorradas están en el stand del Play. Correcto. Del Play. Bueno, saludamos a la Giralda Metálica, el surfero rockero que nos escucha de siempre una hora antes. Desde las Canarias, tenemos también a Javi Alonso, que nos dice programón el de hoy en Sendero. Gracias, Almero. De pues nada. Que acabamos de empezar, chicos. De nada. Un poco. Y ya, pues ya sabe que va a ser un programón. Nos ha colgado el cartel de la entrevista, nos lo ha colgado. Y bueno, saludamos a la gente del Comando No Barris, desde el barrio de Horta, Barcelona, que nos escuchan todas las semanas religiosamente. José Luis comandando ahí. También te han colgado una foto muy bonita. Te han colgado una foto muy bonita siempre. Okay. Con el podcast, o sea, con el reproductor de Asalto Mata, la página, Asalto siempre, Mata Radio, muy bien. Para hacernos saber que están ahí, sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Aquí estamos sobeteando el disco nuevo de Lex Luger, que se pondrá a la venta esta misma tarde en el concierto que darán en Utopía, pero que luego nos hablarán, que los tenemos ahí dando rienda suelta a esa hambre que traen de sangre. Le hemos preparado unos cuatro botes para morcilla, sí, pella, todo, Bloody Mary, bien de sangre, sangre frita, sí. Mary Bloody también. Mary Bloody. Y este lo he traído para Kashimoto. Mira que no solo sé de poner todo, pero sé que esto le gusta, sí, y lo vamos a poner. Es hombre, otro adelanto. Has empezado con un fetiche tuyo, ahora te toca el tuyo. Hombre. Otro adelanto que os vamos a dejar del nuevo trabajo de los suecos Captain Blackbird, ese capitán barba negra, el cual verá la luz el próximo 4 de abril de la mano de Mighty Music. Será el 7º ya en su haber. Y recordamos que es el primero con el vocalista Fredrik Wahlgren, que nos sorprendió con el primer single que os dejamos hace unas semanitas, dos o tres semanas, y que nos confirma su valía en este nuevo tema. Este nuevo adelanto se titula I Lover, amante de la... AI Lover, que sería como el amante de la inteligencia artificial, cuyo título pues nos deja claro de qué trata, pero nos quedamos con esa maravillosa esencia de AOR que desprende este Chasing Danger, que así se titula el disco, lo nuevo de los nórdicos, Captain Blackbird. AOR, ay, AOR. AOR. Album All in Black. Bueno, pues ahora teníamos lo nuevo de Captain Blackbird. ¿Cómo suena, Me gusta. Madre mía, qué gustito. Chasing Danger es el título del disco y en él, pues el nuevo single es este. Tengo que escuchar algún tema más con el cantante este. Es que superar el anterior es complicado. Arduo, complicado. Pero bueno, pero ahí está. Pero se puede. Está ahí. Seguimos caminando por territorio sueco, pero con algo igualmente melódico, pero bastante más contundente, ya que nos adentramos en el power metal de unos tipos que el pasado 21 de febrero ponían en las tiendas su cuarto trabajo estudio, un disco al que se han rebanado los sesos para ponerle título. y le han clavado eso de Chapter 4. El disco está avalado por el sello italiano Scarlet Records y del que le separa nada menos que 9 años de su predecesor. Una obra que estuvo escrita en tiempos de pandemia, de calentamiento global, de inflación y de guerras, por lo que es un álbum de letras reales y resiliencia. Chapter 4 ha sido mezclado y masterizado por Freddy Nostrom. Ya sabes, el tío que ha escrito, que ha estado con Dream Evil. Sí, sí, ¿no? Que no es vuestro, que es Nostrom. No es vuestro, que es Nostrom. Que siempre es sinónimo de calidad, vamos. La cual nos demuestran en temas como este Father, que nos vale para conocer y celebrar el retorno de estos veteranos suecos defensores de la fe, llamados Twins Crew. Teníamos ese Fire, fuego, incluido en el Chapter 4, ese capítulo 4 de estos tipos llamados Twins Crew, que vienen desde Suecia. Pero que dejan de tocar cuando quedan 18 segundos de canción, pero qué fácil es este, ¿eh? Bueno, son así, son suecos, tío, no se lo pueden pedir más lo que hay, ¿sabes? Si fueran suizos, la puntualidad sí que se puede, bueno, o ingleses. ¿Lo que hay? Bueno, saludamos también, que nos saludan vía WhatsApp. Tenemos a nuestro compañero Vampiro, que dice que está ahí escuchándonos. Tenemos también a Tony, y Terelu, que nos saludan vía Facebook, que nos mandan saludos para todos y para la pareja vampírica de Mañirandia. Armero, ¿tienes por ahí a la... ¿A quién? A Terelu. Sí, que está por ahí. Hostia, sí, a ver. Luego vamos con ello, Sí. Bueno, vamos a continuar con más cositas, porque hay que ir moviéndonos rápido, porque luego tenemos aquí a Lex Luger y compañía, que se tendrán que ir a montar. Así que venga, desde el sello de Skate Music, vamos, recibimos un nuevo single de lo que será el segundo trabajo en solitario del vocalista croata Dino Jelusic. Un disco del que todavía no sabemos ni título ni fecha de lanzamiento, pero con el que parece dejarnos claro que va a seguir con esa línea de su álbum debut, donde las melodías estarían bien presentes, al igual que la fuerza y potencia, tanto en guitarras como en su portentosa voz, por supuesto. Lo que se refleja claramente en este How Many Times, que es el nuevo adelanto de lo que va a ser el segundo trabajo en solitario del croata Jelusic. Yeah. Grande Terelu, siempre, siempre grande. Bueno, lo que hemos escuchado, lo nuevo de Jelusi, que llevará por título, bueno, el título del álbum no lo sabemos todavía, pero el single en cuestión es How Many Times. Que no sea dos, por favor. Muchos momentos, por muchos momentos o algo así, sería la traducción del tema en cuestión. Bueno, vamos con más cositas. Antes ya un temita más, antes de dar paso a la entrevista con Les Luger el domingo pasado. Un servidor junto a la productora y nuestro amigo de Javi Retro, y va también nuestro amigo Jan y Kate. Nos acercamos a tapear un ratillo por una de las tascas clásicas del castizo barrio de la Madalena, en la cual me pararon para saludarme una pareja que no podía, que yo no conocía de nada, alegando pues eso, ser oyentes del programa desde hace tiempo. Pues algo que siempre pues te alimenta el alma, el lego, y te la gente por la calle. No, por la calle no, estaban sentados en la mesa y me pararon cuando iba yo a la mía. Hostia. Bueno, oye. Bueno, chachanderos del rock, Hostia. Bueno, pues pues eso, que da ánimos para tirar para adelante. Dices, hostia, pues no estamos solos, sino cuatro colegas. Parece que no se escucha alguno más. A mí solo me para la guripa. Sabemos que, bueno, pues nos hacen ver que nuestros esfuerzos no caen en saco roto. Ya. No es poca cosa. Bueno, esta pareja se llaman Sergio y Elisa y me recordaban que nuestros paisanos de Taco, que cumplían este año nada menos que cuatro décadas en activo, sí, señor, que les pusiéramos un temita. A lo que, por supuesto, pues no vamos a poder negarnos, ¿no? Por lo de que aquel álbum compilatorio que sacaron los egeanos de hace 3 años es donde vamos a sacar el tema. En un doble CD titulado Ayer, Hoy, Por Siempre. Había un par de temitas nuevos en aquella época. Uno de ellos es el que dedico a esta pareja procedente de Pila, si no recuerdo mal, me dijeron. Que es el tema Aunque nos cueste la vida. Y nosotros, pues eso, aunque nos cueste la vida, vamos a seguir ahí. Ese tema es el que les vamos a dejar y que nos firman nuestros paisanos y amigos de Taco. Pues para Sergio y Elisa, ahí lo tenemos desde GEA. Del suelo y sentir cada paisaje sin mirar. He montado buenos líos en mi mundo, he andado revolviendo sin querer. He logrado no inclinarme por defecto y a convivir con mis problemas cuando vienen a morder. Cada partida al mismo tiempo es un regreso, pero has de mantener bien limpia la razón. Que nada es como empieza, sino como acaba. Dejar que el tiempo mate al sol cada día, para eso habrá que despertar y meter la pata aunque nos cueste la vida. Vivir para querer, aunque volvamos a perder. Cada palabra del discurso está pensada para que olvides que tal vez puedas pensar. Cada elección, cada momento, cada paso, elige vida aunque te ubiquen siempre fuera del corral. Cada beso es un poema silencioso y cada abrazo el sitio al que quieres llegar. Y por el medio están las mil y una batallas que no pudimos ganar. Si no, no habría que luchar, solo dejar que el tiempo mate al sol cada día. Para eso habrá que meter la pata aunque nos cueste la vida. Vivir para querer, aunque volvamos a perder. Cada beso es un poema silencioso y cada abrazo el sitio al que quieres llegar. Y por el medio están las mil y una batallas que no pudimos ganar. Dejar que el tiempo mate al sol cada día, para eso habrá que despertar y meter la pata aunque nos cueste la vida. Vivir para

Bueno, pues lo que habéis escuchado, pues bueno, es algo mágico. Cuidado con el acento, porque depende de lo que sea, pues estamos hablando de magia o de gatos pequeñitos. No, aquí en Zaragoza el acento es importante. Algo mágico es otra cosa. Algo mágico, el tema que viene después de esa pedazo de intro con el saxo macho, saxo sexual total, es Lex Luger, es tío. Muy importante el saxo. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Y hoy has venido acompañado por primera vez con la vampira. Mi señora vampira Licia. Bloody Licia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sabes? Que voy más sensual. Oh, sí, señor. Bueno, lo primero, veo que los vampiros maños del rock and roll venís a fuego porque en apenas año y medio habéis sacado tres discos, macho. El Creep Show, las covers y ahora Este Jóvenes Ocultos, que es maravilla. Supongo que las musas, la inspiración, están juguetonas las musas últimamente. ¿Tiene culpa la Bloody Licia? Tengo muy buena musa al lado. Tiene, ¿no? Te seduce y te hace escribir. Bueno, hay más cosas que tampoco voy a contar aquí. No. Lo que le hace venga, la estaca. Aquí lo que le hace la estaca del vampiro, ¿vale? Bueno. Aquí no tenemos preguntas clásicas como el broncano, pero bueno, podríamos hacerlas algún día. No, pero no, sería copiar. No es necesario. Llevas tú más años haciendo entrevistas que Bronca. Sí, más. Te puede copiar él más a ti que tú a él. Bueno, que digo, que la inspiración, macho, que lleváis un año y pico, y por lo que me cuentas, esto no ha acabado aquí. No, para nada. O sea, nosotros, sobre todo, ya tenemos ya pensado lo que va a salir ya para otro próximo disco. O sea, tenemos ya ahí maquinando lo que vamos a hacer. O sea, que esto es no puede parar. Ya lo comentabas cuando hicimos la entrevista de Creep Show, que hay mucho cine, ¿no? Para sí, trasladar la música. Claro, claro, lo que pasa es que aquí, además quiero que, bueno, ahora lo comentaremos y tal, que claro, nos estamos metiendo ya con esta obra conceptual. Uh-huh. ¿Pero qué dices de disco nuevo? Del que queremos, el siguiente que a Jóvenes hacer, Ocultos, exacto, dices. El que vamos a hacer, el que será a continuación, que ya lo hablaremos y toda la movida. Sí, lo hablamos. Va a ser una obra conceptual, pero no nos vamos a fijar en ninguna película. O sea, queremos que sea una historia, pues a lo típico Abigail, de King Diamond. Sí, vamos a crear nosotros la historia. La historia, ¿no? Sí. Un disco conceptual también. De ahí el paso al cine, exacto. Bueno, lo primero que se aprecia al escuchar el disco es la confirmación de un sonido propio que iniciaste con El Rey del Terror, pero que en El Rey del Terror todavía estaba la cosa así un poco más verde. Claro, es que claro, tú ten en cuenta que cuando... Ese protagonismo de las teclas y tal, con Creep Show ya... Claro, y aquí es una confirmación ya total, sí, ¿no? O sea, la movida es que, claro, tú ten en cuenta que cuando yo empecé con mi proyecto en solitario, uh-huh, ¿vale? Que ahora ya no es solitario, porque la verdad es que ya en Creep Show, ya con Bloody, ya se unifica y es, para mí es un dúo. Ya no es solamente Lex Luger o que tenga Lex Luger, ¿no? Pero lo que fue es que cuando justo terminó lo que fue los Lugers, ya me metí con esto, pero claro, ese primer álbum del Rey del Terror todavía tiene ese deje un poco de los Lugers. Estaba empezando a iniciarme con el tema de los sintetizadores, esto por aquí y tal, ¿no? Experimentando un poco y encontrando un poco el sonido. Claro. ¿Qué sucede? Entra Creep Show y ahí sí que ya da un paso bastante grande a lo que sería la mezcla total del synth y el rock. ¿Y hasta qué punto Licia tiene...? ¿O ya tenías inoculado ese veneno con el synth? ¿O formó parte activa Licia a la hora de configurar ese sonido para mí ya definitivo de Lex Luger, tío? Porque sí, habéis conseguido una cosa que es muy complicada, que es que tener un sonido definitorio, tío. Hombre, la verdad es que te defina. Sí, porque realmente aquí lo que es el panorama español... yo me considero pionero porque no había nadie que hiciera esto. Y, y ahora hay algún está, por ejemplo, el cantante de los Crisix, que está con el verdad, está haciendo algo, está haciendo ahora el rollo así synth rock y tal. Y claro, yo sí que me considero pionero en este rollo porque sí que había bandas de synth wave como pues por ejemplo ahora mismo están los Nightcrawler. Está también Oblique, que colaboran conmigo en este último disco, y entre otras bandas más de Last Concord, que fueron los primeros en España en hacer synthwave. pero los primeros en hacer synth rock o synth hard rock como nosotros fuimos los primeros. Los primeros, ¿no? Sí. Sí, porque el synthwave venía pues de otra rama, de otra claro, el synthwave más pop, sí, más... A ver, el synthwave nace es una movida nostálgica pura que sale a raíz de la peli de Drive, ¿vale? Estamos hablando que es eso, o sea, sale Le Matos, salen X bandas que hacen ese nuevo sonido como 80s, pero un poquito más actual, ¿no? Ojito lo que se está diversificando el rollo del synth, que ahora tenemos hasta las bandas de black metal, Dungeon Synth, claro, que hay ahora así oscuro, tremendo. Con mucho synth y de todo. Pero bueno, y por ejemplo, ¿qué importancia que ha tenido Bloodilicia, qué delicia? Pues ha tenido mucho, claro que ha tenido mucho que ver. Bloodilicia, que vive en las delicias, ¿no? Sí, sí, exactamente. Exacto. En el Bronx. Entonces, claro que ha tenido que ver, ha tenido mucho que ver, ¿vale? Yo sí que está claro que tengo mi parte, pues eso, de compositiva total, colaboraciones, por supuesto, y ella ha estado conmigo trabajando igual, haciendo, pues, con temas de letras, algunos arreglos, mira, aquí tal, esto cual, o sea, ella ha trabajado conmigo codo con codo. Ahí. Ya, claro. Por eso, o sea... Eso ya no es un proyecto en solitario, de hecho veo que lo no. que tienes como banda, ¿no? Estáis sí, los dos, realmente un binomio, un binomio. Claro, realmente es banda, o sea, yo lo que fue el primer, lo que estamos hablando, el primer disco sí, que ya totalmente estaba solo, ¿no? Pero ahora sí, además lo vendemos así, lo vendemos en un formato dúo, super vampiro romántico, igual que podrían ser como los chicos estos que hicieron Teloneros de Ghost, los Twin Temple. Llevan ese Temple, rollo de pareja. Vale, que además también, o por ejemplo los Sister of Mercy, cuando estaba Patricia Morrison, ¿no? Es darle ese enfoque y a la gente, la verdad es que le ha gustado mucho. No, es que mola, tío. Mola mucho. Bloodilicia, que tú no eres de Zaragoza, estás aquí, has venido a juntarte con el vampiro, ¿cómo es tu experiencia en la capital maña, macho? ¿Cómo te tratan? Me ha secuestrado aquí el vampiro maño. Yo soy de Madrid. Eres de Madrid, o sea que lo hablamos una vez. Sí, sí, voy a hacer aquí en mayo como 3 años, yo estoy encantada. Estás encantada en Zaragoza, ¿no? Porque adoro mi ciudad, pero sinceramente es que Zaragoza tiene todas las ventajas de una gran ciudad, pero la calidad de vida es mejor. Es mejor, porque Madrid, hasta que no me he venido aquí... No hay el estrés de los atascos. No me he dado cuenta hasta que no me he venido aquí del estrés que se lleva en Madrid. Cuando vuelvo y veo el metro saturado, digo, madre mía, cómo aguanto esto tantos años. Que bien estoy en Zaragoza. Sí, sí, me vengo a Madrid un ratito, pero me vuelvo para la Ciudad del Viento. Muy bien. A ver, ¿cómo y dónde se ha llevado a cabo la grabación? ¿Hay alguna diferencia con respecto a Creepshow en este disco? Porque vamos, el sonido prácticamente es lo que hablamos, es una confirmación. O sea, sí, exacto. Lo que es el tema de la grabación, yo siempre lo grabo en mi estudio. Todo el tema, todo musical lo grabo en mi estudio. Luego, el tema de las colaboraciones, pues claro, por ejemplo, en el primero y el segundo disco estaba Lucas Teocida, que estuvo a cargo de lo que es de la mezcla del disco. Y en este último disco ha sido cargo de Xavi Estivill, que ha sido el culpable de los covers y de este último disco, que es el que está haciendo las mezclas. Pero todo el tema de la grabación ha sido cuenta mía y luego, claro, las colaboraciones, como te digo. Hay unas cuentas, ¿no? Hay unas cuentas. El saxo vuelve a tener incluso más protagonismo que en Creepshow, tío. Claro, pero es que realmente se lo merecía. Sí, sí, joder, ya te digo, yo me he puesto palote escuchándolo. Es una pasada. El más sax, que además lo tendremos esta noche con nosotros, ahí tocando estos tres temitas, va a ser maravilloso. Y bueno, sí, pues lo que te digo, yo he estado grabando todo, yo tengo mi estudio ya en casa, sé cómo quiero que salga todo. Y luego el tema de las colaboraciones muy importantes, pues como ha sido tema, por ejemplo, pues Bloody ha estado con el tema coros, bajo, luego tema de saxo, ha estado el Maese Sax, tema de en las tres intros del disco y en la canción del Cáliz, colabora conmigo lo que sería Juan Oblique, que es el de la banda Oblique, de Synthwave, una banda de synthpop muy chula, y les tengo un cariño genial, un saludo. ¿Te hace meter alguna tecla? Sí, ahí ha estado con el tema de los sintes, hemos estado ahí codo con codo, porque el tío realmente es una máquina, y entonces estuvimos hablando, y digo, mira tío, vamos a intentar trabajar en intros, porque él está muy acostumbrado en hacer intros de películas. Sí. Y dije, vamos a darle este enfoque, ¿no? Y claro, me pasó unas cosas, le metí yo otras, hablé con el saxo, y quedó unas intros increíbles. Y la del Cáliz fue el tema que también colabora Oli, que lo hicimos a medias. Me estuvo pasando unas bases, yo le metí otros sintes también, y lo que una cosa lleva a la otra. Luego una cosa que veo también que habéis hecho es Inmortalidad, que es como un interludio, un cortito, ¿no? Un instrumental sí. de minuto claro, y poco, ¿no? Lo que hacemos ahí es... Es como la transición, porque el disco es un disco conceptual, más que nada para poner así en ambiente a la gente, que en realidad va sobre jóvenes ocultos, sobre los boys la película, porque los dos somos muy fans desde adolescentes de la película, pero hemos decidido crear como una historia alternativa, o sea, que no es fiel a la película, es la historia de David, el vampiro David, desde que llega a Santa Carla hasta que se convierte en vampiro, y le damos un final alternativo que nos habría gustado más a nosotros. Entonces, Inmortalidad es como un interludio, que es el momento en el que él pasa de ser humano, se convierte a vampiro, salta al vacío, toma el cáliz... Igual que la película. Eso sí, o sea, los ritos de iniciación y todo digo, sí que es... Digo, hasta este punto, pues es, sí, me parece lo mismo, ¿no? Sí, es, sí, sí. Claro, la diferencia la ves al final, en la conversión, que, sí, que la reacción es, claro, es diferente. De, pues ya, esto ya no es el, claro, Michael. Sí, lo que pasa es que tú ten en cuenta que la diferencia que hay, aunque es lo que estamos hablando, que es la iniciación, lo que es Michael en la película Jóvenes Ocultos, nunca se acabó de iniciar. Vale, él no quería ser vampiro. Él no quería ser vampiro, pero David en esta historia está con los vampiros, pero le mola, le gusta, mola, le atrae. Él sí que quiere ser vampiro. Sí, quiere morder cuellos y lo que haga falta. Y lo que hablábamos de los saxos en la película, ¿ves? Joder, pero una película alternativa que no estuviera. Tienes un tema ahí de Tim Campello, que es el que sale en el concierto que hay en el inicio de la película, que hay un saxo allí. Es impresionante. Que mira que hace poca cosa con el saxo, pero es brutal, tío. Pon el tema de Tim Campello, avánzalo 30 segundos si quieres, pero vamos, que hay unos saxos ahí sexuales, total. Eso es orgásmico, ese directo. ¿Cómo funcionaban las películas en los 80? Y qué bien funcionaban. En los directos, ¿cuánto rock había? ¿Cuánta música? Y luego, además, hace poco hicimos un directo en mi canal de YouTube, que es lo del Rock Colegas, y estábamos hablando del rock y el metal en el cine, y qué películas más guapas había. Qué exagerado, 80. Tío. Es que en los 80 lo que... Qué bandazas hemos visto ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que a ti te gustan los 70, porque hemos estado hablando, claro, ¿no? 70 molan. Pero los 80 yo creo que fue la auténtica magia, pero no solamente en el tema cinematográfico, sino en la música de cualquier tipo, porque en el heavy metal, en el pop, en el rock, en todo, era la hostia, había magia, la gente desprendía laca y purpurina, tío. No, y creatividad. Y creatividad. Para mí, luego ya entraron los 90, que ya es otra historia, porque para mí los 90 tiene una fecha de caducidad que es hasta el 93, pero... a mí los 80 me parece la década más preciosa de general. Es que con los 80 pasa una cosa, que aquí en España se achaca mucho al fin de la dictadura y la explosión, sí, de la movida y todo eso. Pero es que no solamente en España, es que fue en todo el mundo. Todo el mundo. Los 80, por lo que fuera, dijeron, ahora. El rock, ahora vamos el con rock, todo. La fusión de rock, claro, y cine era brutal. Y sinceramente te digo una cosa, había más... había como más explosión tanto de creatividad como de que daba de igual que en los 80 había un tío con una mierda en la cabeza y no le pasaba nada. Ahora parece que ya, sí, es una mierda y te dicen, ahora ahí parece que está más censurado todo que antes, sí, tío. Sí, sí, luego, y a mí me parece vergonzoso que a estas alturas que parece que teníamos la política más abiertos, estamos más para atrás. Pero si saliste en los 80 con una mierda en la cabeza, la gente a día de hoy se acuerda. Sales ahora con una mierda en la cabeza y al día siguiente ya no se acuerda nadie porque ha salido otra persona con un pollo en la cabeza. Claro. Casimoto, dale al play al tema de Tim Campello un momento, vamos a escucharlo un momentito. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es solo el hay uno, solo hay uno, o sea que solo está el single, el que importa, el I Still Believe. Still Believe, sí. Que eso es una puta maravilla. Para el que no lo sepa, Tim Campello era saxofonista de Tina Turner. Exacto. Todo un máquina. Y ahora el tío... que si se juntara con Kane Roberts por ahí daría el miedo, sí, te tendrías que apartar de la acera. Ahora el tío, hoy en día, está colaborando mucho con una banda de synthwave que se llaman Gunship. Uh-huh. Cuidado. Increíble, ¿eh? Increíble. Joder. El tío, ya. Era, sube ahí, sube. Ese saxo, tío. ¿Qué hace? Pero es que hace virguerías. Mira cómo peta, ¿eh? Es que lo hace chillar, tío. Es que es una pasada. Y esto... Un directo en la película Jóvenes Ocultos. Sí, pero os estáis quedando sin un detalle que os estáis pasando por alto. Es muy importante, ¿eh?, en el directo de Tim Campello el aceite. El aceite embadurnado. Sexual, total, sexual. Es madre de Dios. Y luego había un momento en la cena que hay dos heavies cogiéndose así, haciendo así, tío. Moviendo las greñas, cogiéndose de los hombros, tío. Es épico. Es impresionante. Cómo mola, ¿eh? Claro. La de bandas que se han conocido en el cine en los 80, Autograph, Quick Ace, Wast. ¿Qué pasa, Javi? que tenemos aquí a Javi con el que viene levantando la mano. Espera que te levanten el micro, a ver. Bueno, yo la película de Jóvenes Ocultos la alquilé en el videoclub. Hombre, y bueno, no existían las descargas todavía, aún no. Ni Netflix. Pero existían los dos vídeos. Sí. Para piratear. Me acuerdo que al principio de la película había una versión de los dos. Sí. Sí. People Strange. Bueno, salían canciones de Lugram, de Genex. Increíble. Una banda sonora acojonante, algún trocito de Aerosmith se oía por ahí también. Sí, Bueno, brutal. Vamos con más cositas. Eso de que no se descarga la información, habría que verlo, ¿eh? Que Moisés ya bajó la información de la nube para hacer las tablas. Para hacer las tablas, ¿no? Bueno, hablamos del cine y del rock en general, en concreto en esta película, que está el rock. Es una banda sonora brutal, una banda sonora brutal. Tenemos a Lou Gramm, Ynex, tenemos a Roger Daltrey de Who, alguna cosita de Aerosmith. El tema de Cry Little Sister, claro, que también lo has hecho y que viene... Sí. Ahí está. Vendrá en un futuro. Bandcamp lo tienes ya por ahí. He visto que lo tienes. Sí, está por ahí colgado. Y luego otro temazo. Ese sí que no te sabría decir de quién es original ese tema, pero es una maravilla. Ay, Dios, no me sale ahora. Está muy así, muy atmosférico. Mola mucho. Como bien digo, el disco, como su título indica, se ha inspirado en Jóvenes Ocultos, como hemos hablado, de Lost Boys, que es el título, la versión original. Película del 87 en la que una familia, bueno, consistente, pues eso, la trama ya la sabemos, pero aquí, como bien decís, es totalmente alternativa. Sí, realmente como si fuera igual que Karate Kid, una familia que va ahí, se mete en un dojo y aquí se mete con los vampiros. Lo que conocemos, la mamá que va con los dos hijos a vivir con su padre, el abuelo, el mayor, conoce a la morenaza, pero aquí nos estás contando... Es otra historia. Otra historia. De hecho, viene relatada en el CD, una sinopsis, es una versión alternativa. Exacto. Vista desde el punto de... Del David, el vampiro. De David, el jefe, el jefazo, que es el que está interpretado por Kiefer Safin. Exactamente. Impresionante. Bueno, pues que tenéis que escucharla. Yo os recomiendo que os veáis la película y luego escuchéis esto y prestéis atención a las letras, que si sois de oreja dura, pues... Os habéis currado un libreto, como es habitual, ¿no? Sí, increíble. Con todas las letras y ahí ya sabes que para mí es muy importante... La imagen, la imagen es muy importante. A ver, luego aparte nosotros, es que no somos súper fans de los Wasp, ¿me entiendes? Entonces para nosotros es muy importante que haya algo visual. Claro. Hay que ser muy visual y sobre todo cuidar mucho las portadas y lo que es dentro del disco, porque claro, vale toda una pasta, tío, y claro, por lo menos que la gente pues tenga producto, ¿no? Claro, es que lo que no vas a hacer es hacer un disco y que sea una portada. Claro, es una vergüenza los discos cómo vienen, ¿eh? Sí. Es una vergüenza. Hay sellos que estás pagando 30, 30 y pico euros, pues sí, que te hacen una carpeta que se despliega, pero luego ves el inserto y no tiene ni un inserto interior ni tiene nada. Una funda de papel sin antiestático, sin nada, una mierda que incluso te viene justo para... Y te han metido una clavada, pero bien, pero esto, ¿qué mierda es esta? Con Les Luger eso no pasa. No pasa, tío. No pasará. No. De hecho, habéis vuelto... Por ejemplo, es una cosa que con los Lugers ya pasaba. O sea, sí, ese ejemplo de shock rock que empezó a llevar a Alice Cooper en su momento es toda una herencia. Sí, porque, a ver, yo a mí me marcó igual. Yo en el momento que vi a los Kiss dije, este es mi rollo. Esto es lo que me va. Sí, sí, es el visual. O sea, es... Sí. Bueno, es hacerlo. De hecho, que lo hablamos que ya en Crip Show nos disteis un baño de cosas chulas ahí, en imagen, en estética, en todo, impresionante. Currao la imagen, tanto fuera, en lo que es el disco, como es en concierto. Sí, tío, sí, sí, también, sí. Esos colmillos, luego hablaremos de esos colmillos que lleva, que molan. Hablamos el otro día, el jueves, estuvimos ahí guaseando un rato de la inteligencia artificial. Aquí no hay inteligencia artificial. Esto es una portada hecha, no sé si era lápiz o cómo es, pero impresionante. Esa café. Sí. De hecho, hicisteis una cómo se hizo, sí, ¿no? Sí, making of de cómo lo hizo de cómo se hizo, sí. Cómo iba tomando forma el dibujo, sí, sí. Impresionante. O sea, es una pasada. ¿Cómo digo? ¿Quién es el mozo este que...? Es el mismo que hizo Creep Show, ¿no? Sí, es el mismo que hizo Creep Show y hizo también El Rey del Terror. Y creo que algún otro disco del... Sí, es Slasher. Y luego el single pequeñito de La Marciana con las tres tetotes. Sí, ya les lleva trabajando con él bastante. La verdad es que el tío tiene un talento impresionante. Maravilla. Y luego es que Les siempre tiene las cosas muy claras, sabe lo que quiere y se entiende muy bien con Juapi. Es Juapi Coffee Art. Uh-huh. Él trabaja a café y luego ya pues lo transforma a color. Y nosotros hicimos la sesión en estudio pues para que fuese nuestra imagen y lo que es la portada, queríamos estar dentro de la cueva de Jóvenes Ocultos, que se ve detrás del póster de Jim Morrison, sí. Haciendo todas las referencias con las velas. Impresionante. Y la verdad sí, es que estamos súper contentos con el resultado, porque es que Juapi siempre capta lo que se quiere. Y luego Y la contraportada. La contraportada que es colgando del puente. El puente, exacto. Cuando... El salto al vacío, sí, ¿no? Que esa escena el de tren, la cómo se acerca el tren, la luna, sí, ese protagonismo de la luna, porque vamos, sí, eso por ser el nocturno, ¿no? Claro. y brutal las fotos también, ¿eh? Las fotos. Las sesiones de fotos que fuisteis subiendo poquito a poco. Sí, sí, las fotos están hechas por Raquel Cooper y la verdad es que nos ha hecho unas fotos espectaculares. Con lujo de detalles, el cáliz, sí, la comida china que se zampan en la cueva, las lombrices. Todo, los gusanos. Estás comiendo gusanos. Sí, sí. Que si se hace, se tiene que hacer bien. Sí, claro, señor, sí, hay que hacerlo a conciencia y... ¿Qué parece? ¿Pero os comisteis los gusanos? No, me lo comí yo. Nos comemos lo que haga falta. Bueno, lo que haga falta no. Está bueno, no, a mí es una cosa que me... El gusano, chico, gusano. Bueno, ¿qué os parece si ponemos otro temita? Vale, el que quieras. Yo creo, ¿cuál era el cáliz? ¿Era el que tenía el otro...? Otro solo de saxo. El Renacer. Vamos, ¿no? A Renacer. Que es el single, ¿no? El single que ya lo pusimos la semana pasada. Bueno, hay que ponerlo. No va mal, ¿eh? Ya llevamos más de 20.000 visualizaciones en YouTube. Que eso es importante. Y ahora en también, Spotify, ¿eh? Escuchas también, vamos. Sí. Este último single ya ha pasado las 200.000. ¿Y eso monetiza de alguna manera el monetiza. No demasiado, pero sí. No. Bueno, vamos a escuchar Renacer, que es el tema con el que, bueno, pues el primer single del disco, que lo pusimos la semana pasada, pero luego vamos a poner porque es un tema que hay que escucharlo, joder. Así que casi muerto los dinos ahí. Venga, pues vamos a escucharlo y luego le damos otro arreo aquí al tema, va. Estoy luchando, mi Bueno, hemos renacido después de haber escuchado el temita, el primer single de Jóvenes Ocultos, el nuevo trabajo del Lex Luger, que los tenemos, que siguen aquí con nosotros a la vera del armero, enfrente de Casimoto. Ayer leía un titular, no me acuerdo dónde era, porque no me gusta leer las entrevistas de nadie, para no copiarme, eso así. Pero sí que leí un titular en el que dices que te molaría llegar a tener un escenario como el de King Diamond, ¿no? Sí, nos gustaría. Sí, nos encantaría. Un escenario que simula esos halls de mansiones, sí, con doble escalera. Es un escenario que simula una mansión, exactamente, con escalera, una cantidad con de extras, simbología de, es una pasada. De simbología satánica de, madre de Dios. Es que a nosotros nos gusta muchísimo King Diamond y más de una vez vemos los directos y decimos, madre mía, para montar ese pedazo de escenario, qué barbaridad. Y cómo nos gustaría tener la mitad de la, bueno, o una cuarta parte del atrecho que llevan ellos. Pero luego para llenar eso con dos necesitarías una banda. Bueno, no. El saxofonista arriba. Ya está, mira, nosotros dos y el saxofonista ya tendríais está que llevar al teclas. El teclas, que es, al colega este lo invitáis al teclas. Y que, por lo menos hay con vosotros, ¿no? En los sintetizadores, ¿no? Claro, lo que pasa es lo de siempre, ¿no? Todo es, es que, joder, todo es dinero, todo es dinero. Cabrón. Pero bueno, a lo mejor algún día, si suena un poco más la campana, nos podemos permitir tener ese escenario y sobre todo tener más. Acércate aquí, acércate. Sí, perdona. Sí, y sobre todo, si no, pues eso, tener más medios, ¿no? Decir, joder, sobre todo es que se echa mucho de menos el tema de tener a gente en equipo. Me refiero a equipo de poder montar en un escenario, poder tener más gente que conduzca, gente que muchas cosas, ¿sabes? Sí, que, para centrarte más en lo que te tienes que centrar. Exacto, ¿no? Que eso estaría no estar, muy guay. No tener que estar pendiente claro de asuntos externos, claro, como la conducción. Claro que me gustaría llevarme de gira y poder llevarme al saxofonista, claro, y hacer más cosas, pero es que la cosa hoy en día está muy mal y lo hablamos. El tema de la música y hablo sobre todo en este país. Sí, pero está muy jodido. Aquí en este país, que yo sepa, el tema de las bandas en general, y hay bandas muy buenas que cuesta mucho, tío. Mucho esfuerzo, mucha dedicación y al final las salas no se acaban de llenar del todo. Y más, repito, y más en este país. Ah, si es que no puede ser. Es bajar del Pirineo para acá y es una pena, ¿eh? Entonces, claro, nosotros no tenemos la facilidad que a lo mejor en otros países que te pueden dar una subvención de puta madre para decirme, como los suecos, ¿qué queréis tocar? Venga, una subvención de tantos mil, venga, haceros una gira por toda Europa. Vale, aquí en España te dicen, dame una subvención, a ti. Se escojonan en tu cara. Una puta polla que te comas, ¿sabes? Entonces, así está el país. Bueno, nos quedan los sueños, el soñar. No, a ver, y nosotros no nos quejamos, porque nosotros la verdad es que yo, por ejemplo, con lo que hablamos del tema fan, nosotros no tenemos fan, nosotros tenemos nuestros jóvenes ocultos. Sí. Y es muy guay porque, joder, vamos a tocar a Madrid y siempre hay mínimo 100 personas de 100 a 150 que están ahí. Y eso es muy guay, ir solos. Claro. Conseguir eso. Bueno, para y me imagino que a cada visita pues crecerán un poquito más. Sí, ¿no? Pero te quiero decir, pero que cuesta. Pero que cuesta mucho y no es tan fácil. Pero bueno, que se sigue luchando y ya verás, bueno, esta noche que vas a estar con nosotros por allí, verás el calorcito que hay. Te pensabas que me iba a ir a Pamplona, cuando ya te digo, hablamos, se me va a ver ahí a los taparrabos. Ya vendía el toro antes de nosotros no vamos a ver a Manowar, nosotros vamos a ver a Lex Luger. Muy bien. Ya sé que no va a venir, ¿qué te ha dicho eso? De todas formas, una puntualización que quería hacer de lo que estaba comentando Lex y de las bandas actualmente, que es muy difícil para nosotros porque no vemos apoyos. Y porque tenemos que actuar de promotores a la vez, o sea, y es un trabajo bastante duro, porque es lo que tú estás diciendo, no te puedes centrar solo en eso. Claro, es que es complicado, porque a día de hoy la banda tiene que hacer de promotor, de todo, manager, de todo. De hacer de su promo, porque o pagas. Exacto. Mira, ahora te lo voy a decir al loro. A nosotros nos han llegado ofertas. Sí. A nosotros nos han dicho de que si queríamos ir a tocar con los 30 Seconds. Los 30 Seconds to Mars, hace un año nos llegó una propuesta. Una propuesta, oye, ¿queréis ir a tocar a Portugal? Y nosotros. Era con un estadio para 30.000 personas. ¿Vale? La propuesta. Sí, sí, sí. Ostras, y ahora viene lo bueno. La propuesta era, vale, si lo queréis, tenéis que pagar 6.000 euros por tocar con los 30 Seconds to Mars, 40 minutos. Y págate tú todo. Aparte, son 6.000 euros más luego. ¿Más? págate el viaje, sí, sí. Págate el hotel, págate come, todo. Pero claro, es que lo más triste es que te lo venden como que es una promoción para ti. Sí, claro. O sea, dicen, no, no, si esto es que... Pues es que eso antes no funcionaba así, los 80 eso no funcionaba así. Era el sello, los sellos los que se lo curraban todo. Pero tenían cazatalentos. Pero ahora no. Tenían una, todos los sellos en tiempos tenían un departamento de cazatalentos, sí, que iban a buscar talentos y les pagaban la grabación, les hacían de manager, les hacían la promo, les hacían todo. Mira, eso sale reflejado en la peli de Dirt, el tío que va de Dirt para... Que le dice, venga, que os ficho para... Crew, la película de Molly Crew, es verdad. Es, es que funcionaba así, incluso en España se funcionaba así. Se funcionaba así. ¿Qué ha cambiado? Es que ha cambiado mucho la industria musical. Ahora tienes que llevar el disco ya grabado, todo, guisado, todo. Que lo único que hacen es ponértelo en la calle. Ya. Sí. Y la promo, toma 500 discos y te los vendes. Y luego te digo, y hablando con más bandas, que sobre todo alguna banda de Madrid, que les ofrecieron a tocar con bandas... Megadeth. Y lo mismo, ¿quieres tocar con Megadeth? Sí, paga tanto. O sea, estamos llegando a un punto excesivo. ¿Qué pasa con los festivales? Igual. Luego ves los festivales que dices, vale, están tocando... Los cual, pero ¿por qué están tocando? Porque han pagado 3.000, 4.000 pavos por tocar. Claro. Es que no te dejan tocar. Te dicen, mira, ¿quieres tocar con Sodom, con estos, con no sé quién, con Marilyn Manson? En el Leyendas. En el Leyendas no, en el Viña Rock tienes que pagar para tocar. Claro, y al final. Los cuatro grandes, al final estamos que es una jodida mafia. ¿Y qué pasa? Que no solamente quede las mafias están en todos lados, sino también en las propias salas de conciertos. También, porque también. Vamos por ahí, porque no, porque solo tenemos una conversación diaria de que no, es que aquí si quieres tocar no, es que no, tendrías que pagar esto, es que eso. Si no pagas no. Y pasa aquí en Zaragoza, no voy a decir qué salas, pero pasa incluso en las revistas, yo que estuve 10 años en la Heavy Rock, empecé a verlo muy claramente, tío, o sea, ves la revista La Heavy, digo, pero si lo que menos bandas salen son heavies, tío, si está lleno de material triste. Son los indies estos, sí, indies, y yo les digo los tristes, sí, el rock es bafau, los rock es bafau, estos que si la Vaca Azul, que si los del Suecia, que el Suecia es su puta madre, la Vaca Azul. Pues no sé cómo se llamen esto, las bandas estas tristes. No hay una banda que se llama así, de tristes. No lo sé. Bueno, ¿con qué banda o músico te molaría compartir ese escenario? Vamos a dejar de criticar a la peña. ¿Hombre, puedo decir yo? Hombre, Misfits. Sí, vale, no. ¿Con quién nos gustaría compartir esa doble escalera y ese pedazo montaje en el caso de llevarlo? Es que Lex y yo tenemos un gusto común y es Wasp. Estamos juntos además porque nos gustan los Wasp. Si no nos gustan a los de los Wasp, no estaríamos juntos. Entonces, a mí me encantaría, además yo toco el bajo por Blacky Lawless. Yo desde adolescente, te falta la altura, pero bueno, pero además, yo digo siempre que es mi padre musical, y a mí me encantaría tocar con Blacky. Es un rancio, pero sería brutal. Que te lleve de llavero. Llévame de llavero, Blacky. Porque es grande el cabrón, Es casi 2 metros. Es 1,90 largo, sí. Es grande el tío, de cojones. Pero sí, sería un sueño. Decir. Además que no me puedo quejar, o sea, porque hemos tenido la suerte de compartir con bandas muy chulas. Están dentro de las 10 o 12 primeras bandas que vi, Las vi en la gira del Inside Electric Circus. Hostia. No es por meter mal, pero... ¿Viste en la...? Pero eso es la edad. Qué buena. Bueno, yo les vi en la gira de Crimson Idol. Iban de teloneros de Iron Maiden. Qué bueno. En Barcelona. Estás empezando a dejar notar que tienes el joven oculto. Tengo, muy oculto. Hidden Young. Bueno, vamos a continuar con más cositas. El CD se pone a la venta de forma oficial hoy mismo en el concierto, ¿no? Exacto. Y desde la página web también oficial nuestra. Y vuelve a ser de Fish Factory quien lo publica. Sí. Y supongo que estamos cómodos con ellos, ¿no? Porque que yo sepa es de la... Por lo menos el formato físico, los que más se lo curran, ¿eh? Sí. Está bien. Sobre todo el vinilo es una pasada. Cómo se curran los vinilos. Usan buen material, el acabado está de puta madre, inserto. Meten púas, meten postales. Maravilla, sí, a ver, nosotros en lo que es la edición de vinilo vamos a hacer una edición especial deluxe, que no, tampoco quiero desvelar todo lo que va a ser, porque va a ser algo muy chulo, pero cuando la gente lo vea va a flipar con colorín, vinilo, eso seguro. Colorinchis. Oye, en el meter vinilo, de esos que meten ahora sangre por el medio. ¿Has visto esos vinilos que llevan líquidos? Hostia, de verdad. Unos chufletazos de sangre ahí. Que... lo estuvimos mirando, pero aquí no hay nadie que lo haga. Que lo haga, ¿no? El otro día de quien vi uno de esos, pero valía el vinilo. Una barbaridad. Porrón, se pasa ahí. No sé algún día. Sí. No sé qué tipo de sangre sería esa para que vale tanto. Bueno, o sea que muy bien. 75% de masa testicular es lo que mola de Fish Factory. Es lo que es un cojón y medio. Esa mola mucho. A ver, y para los frikiles del vinilo, ¿cuándo viene? Acaba que has desvelado ya que vendrá el vinilo. ¿Cuándo? El vinilo. El cómo ya me has dicho que es sorpresa, pero ¿cuándo será más o menos? El vinilo saldrá en Halloween. Halloween. Exacto. O sea, y empezaremos a intentar hacer una presentación en Madrid del disco de vinilo. Aquí no, aquí en Zaragoza no lo sabemos todavía, porque veremos si hacemos presentación en Zaragoza el vinilo o no. No lo sabemos. Madrid seguro. La otra vez lo hicisteis, ¿no? Sí. Con el show y no, salió muy bien. Lo pillamos ahí, salió ¿no? muy bien. Entonces vamos a ver, aún falta mucho, iremos poco a poco. Yo ese día no podía quedarme entero, pero sí que pasamos a coger el disquito, sí. ¿Qué color te lo pillaste? No me acuerdo si era el verde o el azul, era uno de los dos. Le dije al Moriano, que fue el que pasó, anda, pacha, y cógeme el vinilo. De ¿cuál que es el verde que más rabia te dé? Okay, vale. Me gustaban los dos. Él se cogió los dos, pero es que porque está enfermo. Metallica, por ejemplo, ha sacado 7, 8 o 9 colores y se los ha pillado todos. Sí. Digo, pero tío, qué necesidad hay. Eso se llama eso es una enfermedad. Sí. Bueno. Si sacas 5 colores, habrá gente que se los pille los 5. Ah, seguro, sí. El Moriano, seguro. O sea, sí, más de uno. Sí. O sea, está la cosa así. Bueno, al ser una banda que comparte similitudes en el contexto, ¿qué opinas del fenómeno Ghost? A mí me gustan, ¿eh? A ver, a mí me molan, ¿eh? A ver, mira, tienen muchos seguidores, pero también muchos detractores, tío. Sí, a ver, a mí lo que me pasa con Ghost. A ver, a mí Ghost los tengo tatuado al Papa Emeritus, pero claro, te estoy hablando de cuando yo conocí a los Ghost, fue a sus principios. Yo los conozco con el primero, claro. Yo los conozco con un Opus Eponymous, los conozco con un Infestisuma, y me parecen increíbles. Claro. La evolución que voy teniendo me pareció increíble. Y lo que me ha pasado con Ghost es que los discos sí me gustan mucho. Pero creo que han llevado ese rollo un poco, la imagen demasiado payasesca, ¿vale? Y a mí eso me ha desencantado porque me gustaba... Que bien está currarse la imagen, pero... Sí, ¿no? Pero no sin ser un puto circo, ¿me entiendes? Porque yo no quiero ver... Yo no me gustaba eso. Da la sensación como de que camuflan la música con tontadas. A ver, y me encanta Ghost, tengo todo. Ay, me gusta también, mucho. El último disco que sacaron me parece increíble. Este último no lo sé, el single que he escuchado tampoco me ha matado. Ahí está. Pero a mí lo que no me gusta de Ghost ahora mismo es aparte que se están pasando con las entradas, que ya valen 80 pavos una puta entrada. Yo los he visto y los discos, yo los he visto por 30 pavos. En 40 brazos, tío. Yo los he visto por 30 euros a los Ghost. Y eso una parte. Y luego el tema este que te digo, que sale el tío como haciendo chiste. Se le va toda la oscuridad y chulada que tenía la banda. Que a ver, que se tenían que haber quedado mejor con el Papa 3, ese rollo del Papa 3 que se quedó entre las dos cosas, un poco canalla, tal. Pero a mí lo que me ha pasado es que con el Cardenal Copia, ahora Papa, me ha jodido bastante. Y ahora veremos a ver qué es lo que lleva. Pero bueno, al final no deja de ser una evolución de la banda. También puedo entender a Tobías, que quiere llevar su proyecto a otra, a no hacer lo mismo, porque al final es verdad, es que vas a estar siempre haciendo el puto mismo disco. Entonces yo lo respeto como artista, que me guste más, me guste menos, eso es mi problema, pero lo respeto a fuerte por Tobías, porque me parece un chaval que ha sabido dar en la tecla adecuada y le está saliendo muy bien, y ojalá que le dure ese. De ahí que tenga tanto detractor, porque las cosas que funcionan normalmente somos gente envidiosa, la humanidad por naturaleza. Sí, pero a mí realmente te digo una cosa, tío, yo he llegado a un punto de mi vida que me da igual. O sea, yo puedo criticar contigo, ¿vale? Decir, mira, pues este disco no me gusta, esto no tal. Pero cada uno, tío, que haga lo que le dé la gana. Si eres feliz, es lo importante. Haz lo que te dé la gana. Deja a la gente, tío, que haga la gana. Tú haz lo tuyo. Preocúpate de lo tuyo y deja a los demás que hagan lo que les dé la gana. Ya. ¿Y a mí qué me pasa? A mí, por ejemplo, con el último disco de Ghost, y cerramos si quieres ahí, sé que me ha gustado mucho porque tiene muchas cosas que me gustan. Tienen cosas de Journey, tienen cosas de que... De las versiones, ¿no? De la... El Phantom Mind, ¿no? El anterior, el anterior. Sí, el anterior antes de las versiones. El mini LP, ¿no? El LP. Puede ser. Ah, te refieres a las influencias. Vale, creía que me estabas hablando de alguna versión. Vale, las influencias que tiene Ghost me gustan porque tiene ese rollo de los Blue Oyster Cult, sí, Journey. Claro. tiene esas cosas que me gustan mucho. La influencia principal para mí, yo cuando empezó con el Epicus al final, al principio era eso, Blue Oyster Cult, tío. Sí, era muchísimo. Total, increíble, total, o sea, increíble. Pero el Blue Oyster Cult de los 70. El, sí, era una cosa, y a mí por eso me han molado siempre mucho. Pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, esa es la opinión mía, ¿eh? Es decir, que... Algo nos dice... Mira, yo no sé lo que nos dice la Tere, la Sana, pero lo vamos a poner. ¿La Sana? La... A ver qué dice, a ver. ¡León! ¡Un chico infernal! ¡Qué tía! La Tere, ¿qué te parece? Dice que el disco de Arch Enemy sí que lleva el vinilo, lleva sangre. Lleva dice mal. El nuevo. Sabrá que comprárselo con sangre. Digo yo, a ver. Calla, a ver, ¿dónde? He visto aquí el comentario de la flipada de la Tere y lo teníamos que poner. Estábamos, ¿sabes? Que me he perdido. Los frikis del vinilo, hemos hablado. Al ser una banda que compusiste. Estamos en lo de los Ghost, calla, porque es que tengo aquí una chorrada de preguntas que no veas. Bueno, a ver. Conciertos, ahora tenéis un mes y medio, pero cargado, ¿eh? Cargadito. Joder, sí. Empezáis hoy. Sí. Tenéis en semana y algo, dos semanas, Barcelona. Barcelona. Bikini, sí. ¿No? La bikini. No, ya. ¿Cuál era la? El día 22, que es sábado 22, en la sala Slow. Slow, es verdad. Joder, me gustaría a mí llenar la bikini. La bikini, ¿verdad? Joder. No, pero la sala Slow es una zona baja, ¿no? Sí. Y ahí tenéis también una buena base, ¿eh? Porque repetís siempre en Barcelona. Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que lo que es la sala, la Slow, es una salita que tendrá una capacidad de 100, 80, 100, que para nosotros tocando solos nos vale, porque nosotros, nuestro público que tenemos en Barcelona, pues metemos eso, entre 80, 70, depende cómo esté el día, ¿no? Que está bien. Y la verdad es que es una sala que nos han tratado muy bien cuando hemos ido a tocar allí, no es una sala cara, es una sala que es bastante económica, la cual está muy bien para ayudar a las bandas. Porque al final luego hacen una caja de puta madre, ¿no? Sí. Y estamos muy a gusto. La verdad es que yo estoy en un punto que, lo que hemos estado hablando, hay mucha mafia. Yo no puedo ir a una sala de 200 o de 150 que me digan, no, tiene que pagar usted 400, 500 pavos y si no supera usted la capacidad, mira, esta mierda, ¿sabes? Claro. Y al final hay que buscarse la vida e ir a donde... A donde se puede, sabes que vas a tener un aforo bien y que y te van a tratar está, bien y que vas y a... sin flipaduras, sí, tío, claro. Y sin flipaduras. Vamos nosotros solos, que metemos 60, que metemos 80, maravilloso, pero vamos a nuestro rollo solos. Y luego viene Londres, luego viene el Reino Unido. Sí. Londres no he visto fechas, pero no. Pero hay cuatro fechas en el Reino Unido. Pedazos de fechas, tocamos con Lebrock. Sí. La primera fecha es el 9 de abril en Birmingham. Acércate a eso. Sí, así se me mejor. La primera fecha es el 9 de abril con Lebrock en Birmingham. Luego tocamos en Liverpool al día siguiente. Leeds. Sí, Leeds. Liverpool el viernes y luego Peterborough. Algo así. Así que bien, la verdad es que está muy bien. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión, estamos muy contentos porque aparte Lebrock es una banda es una banda de allí, son británicos. ¿Y cómo surgió el feeling? ¿Cómo os conocisteis? O... Pues a ver, yo a lo que es Lebrock los llevo siguiendo desde que me empezó a atraer mucho la música del synth wave. Que fue a raíz de lo que hemos estado hablando, cuando salió Drive, salió Kung Fury, todo esto, ¿no? Que nos empezó a traer a todos ese rollo, ¿no? Y estaba esta banda, Lebrock, que me llamó muchísimo la atención y me pareció una banda increíble, entre otras, como Dance with the Dead y otras, ¿no? Y nada, pues eso, lo típico, empiezas a seguir esa banda, empiezas tal, y una vez le hablé directamente al cantante de Lebrock, le dije, tal, buenas, oye, mira, te mando lo que yo hago, y te estoy hablando con el Rey del Terror. Ah, ok. Tampoco hubo una respuesta y tal así. Pero ¿qué pasa? Llegó Creepshow, me empezó a seguir hace, que no sé, no llegará un año que me empezó a seguir y empezamos a tener una relación porque el tío me dijo que, así que claro, me dice, Lex, haces algo muy bueno. Dice, haces algo bueno. Muy bueno, tío. Me gusta esto que haces. Digo, mucho, joder, lo típico. Joder, eso, gracias. Y sin parar en el idioma, ¿no? No, el gacho, no. Vosotros cantáis en castellano. Exacto, es lo más brutal, tío. Porque claro, cantas en castellano, tío. Cantas en y llamar la atención. Porque a los alemanes el castellano pues parece que les ha hecho gracia desde tiempos inmemoriales. Han tenido devoción por héroes, han tenido devoción también por Distrito 14. Sí. Y parece que el castellano en Alemania, pero por el Reino Unido, tío. Sí, es raro, es ¿no? Curioso, pero la verdad es que, pues eso, pues Sound se puso en contacto y me dijo, tío, a ver si hacemos algo. dije, va, tío, sí, a ver si podemos hacer. Porque teníamos pensado, lo primero era hacer una colaboración, que está ahí en stand-by, porque estábamos pensando a ver qué canción, cómo lo hacemos, tal y cual, y se quedó un poco ahí, sin darnos en plan dar el coñazo, ¿sí? Porque claro, él tiene su vida, yo tengo la mía y tal. Y de repente, pues hace un mes o así, me coge y me manda un mensaje sano y me dice, oye, tío, que vamos a hacer una gira en Reino Unido, ¿quieres venir? Y dije, venga, me estás vacilando. Y dije, no, ¿quieres venir a tocar con nosotros a hacer esta gira? Y dije, por supuesto. Y nos cubren. O sea, no vamos ahí a hacer el subnormal. O sea, nos dice, no, mira, os vamos a dar tantas libras, os cubren todo, vamos en la misma furgoneta, todo. Y claro, tío, fue como súper bonito porque dices, ¿tiene cojones que al final alguien de fuera, una sea banda, el que apueste por sea el que apueste por esto? Sí, dices, ya sabes entonces, cómo funciona esto aquí. Claro, y dices, no puede ser, ¿no? Y aparte, a ver, que también lo he dicho, yo me siento muy contento de verdad, y sobre todo, pues dices, joder, aquí en esta ciudad, mi ciudad Zaragoza, coño, pues Armero, también está Zaragoza Heavy, que nos están empezando a tomar atención, y luego ves que van gente como Holmes Up, gente como el Fantasma de la Ópera de Mallorca, que son medios que tienen su público, su nicho fiel, nos prestan atención, y yo para eso estoy muy contento. Siempre quedará el tema de decir, joder, qué pena que otros medios más grandes, a nivel grandes, que puede ser en lo que ya sabes tú, tanto en Aragón como en otros sitios, no te presten atención. Pero joder, que de repente tengas el mensaje de una persona que admiras y que te diga, tío, vente con nosotros, eso es increíble. Es impresionante. Desde luego. ¿Qué tipo de salas son estas que vais a tener? Están guapas, ¿eh? Están chulas, ¿eh? No son salitas así de mierda. No, yo estuve en octubre viendo una serie de conciertos y ojito las salas que en Londres, por lo menos las tres salas que las que tuve. Ojo, poca broma, ¿eh? Claro, es que el mejor sonido que escuché en mi puta vida fue en Islington, el Islington Theater, que vi a Wishbone Ash allí, flipa, uh-huh. A Wishbone Ash, una banda que empezó en el 68, yo rebajé la media de edad una docena de años, por lo menos, allí. Ahí no había más que canas y mortadelas, tío, es una cosa brutal. El hombre Armero. Alucinante la sala. A ver, es otro nivel. Otro mundo, Joder, macho. Pues tendréis que venir a contarnos, tío. ¿Verdad? Sí. Cuando vayáis a sacar el vinilo, hacemos aquí otra. Sí, que lo contaremos todo. Aparte de lo que te he comentado, micro cerrado, me parece, que lo vamos a documentar todo. Toda la gira la vamos a documentar. Se viene nuestro compañero. Se comercializará, ¿no? ¿Algún DVD o algo? No lo sé, lo que haremos. A ver, a lo mejor, el material que sale, ¿no? De momento lo que haremos será grabarlo todo. Intentaremos hacer un vídeo de puta madre, lo largo que sea, sean 20 minutos de vídeo, lo que sea. Lo documentaremos todo con imágenes de concierto, hablando en las salas. Todo lo que podamos, lo documentaremos. Cojonudo, tío. Pero, coño, ya que salimos, tío. DVD, ¿no? Con lo que le gusta los 80. Un vídeo beta y a tomar por culo. Beta, no, un vídeo beta. Con los Lugers. VHS ni pollas. No, con beta. Los Lugers lo sacamos en VHS. Pues eso. Claro. Bueno, y lo de VHS siempre, que nosotros, ya lo sabes, Armero, no es por decir nada, pero tiene cojones que bandas que además Arideis han ido a Estados Unidos también. Y en México y Estados Unidos. En Las Vegas, tío. No. Y lo digo como mis compañeros de aquí, de gremio, y nosotros no vamos a Reino Unido, pero no te preocupes, que en los premios de la música no saldremos. No, desde luego. Eso no te preocupes. No, en los premios de la música de esta ciudad no saldremos nunca. No, os preocupéis. No, ¿sabes? Ni en proyección, si no tienes, ni pollas. Si no tienes colegis. Que tiene cojones que una banda, tío, como Arideis, que me alegro muchísimo por ellos, que estén de gira en Estados Unidos, tío. Correcto. Y nosotros no vamos a Reino Unido y que ni mención, es como... Pero, muy bien. Así, ¿sabes? Espera, que os voy a dar un aplauso. Ya está. En Zaragoza hay que tener amigos, no hasta en el infierno, porque en el infierno estoy yo, sí, pero ese no te vale para nada. Sí, pero tú ya me conoces. No sé dónde hay que tener los amigos. Pero tú ya me conoces, tío. Yo... tengo amigos, pero yo no le voy a lamer el culo a nadie. Por supuesto que no. Y yo no voy a lamer el culo a cuatro gilipollas. Pero tú sabes de lo que te estoy hablando. Sí. Por eso. Que hay que tener amigos para llegar ya, a eso. Bueno, pero a lo que vamos. Que volvéis del Reino Unido y cerráis, por lo menos las fechas que tenéis, sí. Hasta la fecha, sí. Cerráis con un fin de semana trepidante en Madrid. Sí. Y al día siguiente a Mallorca. No, Mallorca es en septiembre. Eso es septiembre. Sí, pues descansamos. Sí, descansamos un poco. Vale. Es septiembre, vale. Déjalos un poco, ¿eh? ¿Y el verano? El verano. ¿Los festis, macho? No nos quieren en los festis. Es que vamos a los festis y nos dicen: tienes que pagar 500, 600, 700 pavos. Claro. Pues no. Joda, no. Y encima tocando la luz del día, que nos podemos morir. Claro. Pero no te das cuenta, joder, que se van a Londres, que está nublado todo el día. Claro, claro, ¿no? Ahí sí. Claro. Vamos a tocar un festival con toda la socarrana, tío. Como no nos den. En plan, decir, ¿qué queréis beber? Hombre, pues Vampisol, que vamos Vampisol a querer. Porque es que, ¿qué coño vamos a querer? Mirinda y Vampisol. Bueno, por cierto. Y un helado del Draculín. Esto ya lo hemos hablado a micro cerrado, pero la audiencia lo tiene que saber, ¿cierto? El álbum de el álbum de covers vampíricas figura con el volumen 1. Sí. Eso supongo que es una amenaza, ¿no? Exacto. Es una amenaza. Estoy en ello, ¿eh? Va a haber cositas, va a haber... Se vienen cositas. Mira, te digo una cosa. Músicos, sí, mira, te voy a desvelar unas banditas. Unas pocas. Va a salir Billy Idol, va a salir Bon Jovi, va a salir White Lion, o sea... Bien. O sea, va a haber... 80, la fiesta de los 80. Lala Canelli va a estar... patrocinando ese disco. Vamos, que no me quedará más remedio. Si lo haces en vinilo, no me quedará más remedio que ponerlo en... Joder. Se molaría en vinilo las sí, covers. Estaría, ¿sí?, guay, pero bueno, como voy dejando cositas en vinilo, tú ya sabes. Ten en cuenta que el armero luego hace sus sesiones de laca y... Vale, te veo ya. On Fire ahí con mallas paqueteras ahí. ¿Alguna vez el Rey de Terror son nuevos? Oye, pero cuando lo veo en mallas en las fotos, digo, cuando veo al armero, digo, pero todo eso que hay es suyo. Todo. Dicen los muslos, ¿no? Los trapos, no. La verdad es que no, los trapos me los dejan. No suelo tener ese tipo de indumentaria por casa, pero bueno. Pues eso, abríamos la entrevista con lo de las musas. Las musas, pues ya hemos hablado, el futuro, inmediato, cualquier cosa que nos hayamos dejado, tío. Bueno, el videoclip, que habéis hecho, sí, un videoclip. Contarme algo del videoclip, porque está curradísimo, porque aparte de haber escenas de la película, también salís los vampiros maños, sí, muy molones, tío. Hay imágenes muy chulas, tío. ¿Dónde están grabados ese videoclip? El videoclip es que no lo hemos currado, tiene varios emplazamientos, no lo hemos currado mucho porque el disco es un homenaje a los Boys, pero es que el videoclip tenía que serlo también. Entonces hacemos bastantes guiños a lo que es la película en sí. Claro, sí. Yo tenía en la cabeza la escena esa al principio que aparecen en el carrusel los vampiros. Sí. Y yo todo el rato... El tío vivo, sí, el carrusel este antiguo. Sí. Y justo en Navidades vi que ponían un carrusel de estos antiguos, el 1900, ahí por la Plaza del Pilar. Aquí lo ponen siempre. Solían ponerlo en la avenida Constitución, al lado de Plaza Paraíso, pero ahora se lo han debido llevar, sí, sino, lo han puesto en donde el Pilar Rojo. Y le dije, tenemos que hacer el videoclip, tiene que salir ahí, así que fui a hablar con el dueño, sí, y nos dijo, sin problema. Además es que parece que iba mucha gente a hacerse fotos a todos, claro, sí, porque luego, la verdad es que es muy bonito. Y fue muy chulo, porque además una de las dueñas o sería, dice, sí, si tú eres Lex Luger, que sí, que sí. Era fan. Graba, y yo. Graba, ¿vale?, tú que quieras. Así que y nada, bien. Ese uno fue uno de los emplazamientos. Y luego dije, oye, y la tienda de cómic, debería salir algo del cómic. La de San José, ¿no? Sí, la de Mil Comics. Sí, y el cómic en sí, de Vampires Everywhere. Justo encima vivía yo con mis papis. Sí. Así, encima la tienda de cómics. Así que, pues o no, sea... No, pues no me he dejado yo dineros en esa tienda. En esa tienda. ¿Y qué más? Así, bueno, referencias a la película. Lo del saxo. Cuando grabamos el saxo en el puente. Debajo del puente. Del puente de los gitanos, me parece que era. El puente de hierro. El puente de hierro. Ah, sí, es verdad, el puente de hierro. Sí, y luego ya pues recreamos lo que es la cueva. Sí, porque además el puente de hierro se da un aire a la escena. Claro, exacto, un poco. Se da un aire. El rollo, sí. Así que mola, está genial. Me encanta, tío. Pues. Cualquier cosa que nos hayamos dejado, tío, porque el futuro ya nos has contado, pues has dicho que hay más fechas, pero se supone que todavía no se puede decir. A ver, sobre todo, pues eso, que la gente que no nos conozca, ¿vale?, y le guste sobre todo el tema del hard rock, porque este disco ya ves que está súper cargado de hard rock. De guitarra, claro, sí, que no solo sí, es teclado, tío. Exacto, mucha guitarrero, porque además este disco se ha hecho con esa intención. A lo mejor el disco del Creepshow era un disco como más synth, con toques guitarreros, pero este es mucho más guitarrero que synth. O sea, los teclados están metidos de cierta manera atmosférica. No se destacan tanto como podía ser con el Creepshow, pero bueno, la historia es que la gente, si te gusta el cine de terror, cine de vampiros, el hard rock, sí, y los sintetizadores y la puta laca, sí, ¿te va a gustar los vampiros? Yo tengo el bote de la Canelí porque nunca se sabe cuándo haré una tercera sesión de AUPA la laca. Estaréis invitados, yo ya sabéis cuando eso se etiqueto. Si quieres luego te diré ver, que nos pongas si, etiqueto. Si quieres ver al armero hacer el moñas, que para esa sesión siempre me maqueo. Cuando veas que se va abriendo el agujero, sí, de la capa de ozono, es que el armero se empieza a echar laca en la cabeza. Sí. Bueno, y una cosa que sí que me gustaría, sí, decir es que, no sé si lo hemos dicho al inicio, que hoy estamos tocando en, sí, en la ¿en sala Utopía? Utopía. Sí, claro, pero que es la, sí, uno de los motivos. Era el propósito de, el también, propósito de la entrevista también, es verdad. Que estaremos, se nos va a olvidar. Sí, estaremos a las 9, que haremos un meet and greet antes justo del concierto para estar con la gente, para enseñar el disco, para hablar, lo que quieran. Y luego empezaremos a las 10 aquí. Los pues vampiros. Yo como el meet and greet, como ya lo he hecho con vosotros, ese ratito me iré a cenar, porque luego después de veros me tengo que pasar a San decir. Petersburgo. Pues no lo creo porque voy con mi pareja y la Elena, las hamburguesas del Eduardo se le atragantan, son muy grandes. Dice que son que muy no grandes. Es, que no es un meet and greet, que es un bite and greet. Un bite and greet. Exactamente, and greet. Muy bien, muy buena puntualización, es chichero, verdad. Tenéis que cambiar el bite and greet, te lo compro, te lo compro. Bueno, pues eso, pues que esta noche a partir de las 9 el meet and greet, 10 de la noche salís a tocar, que vais a tocar Jóvenes Ocultos entero, más luego pues exacto, luego haremos una selección de Creepshow y del Rey. Que el disco que no lo hemos dicho, sí, lo ha sacado de Fish Factory, que lo podéis comprar aparte de esta noche y en los conciertos, sí, que bueno, en la web de Fish, sí, Factory, de Fish Factory, ¿no? Y en la nuestra. Y en la vuestra, ¿no? En la nuestra lo que pasa es que claro, la gente que quiera, pues yo qué sé, que se lo autografiemos o que le llevamos alguna cosa, pues sí, que te lo tengo comprarlo directamente desde la página nuestra, desde Lex Luger, sería Lex Luger. Lex Luger Store.com. Store para los guiris, store para store los de para mi, para los de mi pueblo. Bueno, vamos a poner otro tema. Sí, porque tío, tu pueblo un store es una persianilla. Vamos a poner store es la persianilla, claro. Vamos el duelo, ¿te parece? El duelo, venga, va. El duelo que es donde viene ya la carnaza, ahí, a tope. Pues lo tienes ahí preparado, Casimoto. Yo aquí tengo. Venga, todo pues venga, dale ahí. El duelo, esto va incluido en Jóvenes Ocultos. Lo nuevo de Lex Luger, que lo estará presentando esta noche en Utopía. Aquí en la capital del viento, en Windy Town, Utopía. Ahí tendremos lo nuevo de Lex Luger. Al fin me encuentro ante ti. Hay tantas cosas que decir. Esto terminará aquí, ya no hay más pasos que seguir. Transformaste mi dolor en sed de venganza y ahora intentas doblegar al ser que has creado. Si has venido a luchar, hoy la luna sangrará. Hoy, hoy, yo reinaré más allá del sol. Tomar el control. No renunciaré a todo lo que ves. Sin ti caminaré. Tú me enseñaste a resurgir. Tú me hiciste igual a ti. Pero estoy harto de fingir. No es para mí. Transformaste mi dolor en sed de venganza y ahora intentas doblegar al ser que has creado. Si has venido a luchar, hoy tu reino morirá. Hoy, hoy, yo reinaré más allá del sol. Tomaré el control. Sin ti caminaré. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ahí teníamos esa pedazo de cuña también lanzada de aquí del Cherry, de Asalto Matar Radio Rock. Casimoto lo hace todo bien, lanza hasta bien la cuña, o sea, todo bien lanzado, todo bien hecho. Le metes unos segundos más y ya es film. Es podcast. En vez de cuñas hacemos podcast, queridas y queridos. Bueno, ¿Qué nos traes? ¿Sabe qué nos ha traído Casimoto? Venga, va. Bueno, pues… De esas bandas asociadas, que ya son un montón, ¿eh? 52 sí. Eran bandas hasta que lanzamos ayer el anuncio, ya van 54, amigas y amigos. Ya 24 horas, dos bandas asociadas. Ya son legión. Nuevas, dos bandas nuevas. Sí. Ya son legión. Legión. Bueno, pues… Angelical Jelly Coven. Angelical Jelly Coven. Sí, señor. Hostia, Coven. Coven. Qué buenos. No tiene nada que ver con los americanos. Acaban de sacar nuevo sencillo, Las Raíces del Olivo. También canta una chica, ¿o qué? Sí. Todas las bandas que conozco que se llaman Coven, no sé qué, cantan una chica. Ana Garlo, creo que era. No me acuerdo ahora mismo. Ya lo diré bien. Ya lo buscaremos, venga. Sí. Los oirás. Casimoto se encargará de ello. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué nos traes hoy? Bueno, lo prometiste la semana pasada. Por supuesto, la semana pasada hablábamos de H's, de los madrileños H's, y del concierto que el próximo 14 de marzo se va a dar en la Sala Nazca de Madrid. Y junto a ellos, pues, va a estar otra de las bandas asociadas de Asalto Mata, que en este caso son los gallegos Tregua. Tregua. Formados en 2009, han dado mucho que hablar. ¿Sí? Mucho que hablar para recoger el testigo generacional dentro del rock español. Y los de A Coruña nos lo han demostrado bien con esos trabajos, con esos cuatro trabajos de estudio que poseen. Aparte tienen un recopilatorio y un DVD, uh-huh, en los que se han rodeado de productores como Carlos Escobedo. Cosa que me he dado cuenta que, aunque Carlos Escobedo siempre ha dejado la huella. Sí, dejó una huella indeleble, sobre todo en los primeros 2000. Propia, joder, suya de esto. Con esta gente no lo ha dejado, porque esta gente lleva el sonido. Sí, lleva. Lleva su propio sonido muy bien marcado. Muy definido. Han estado también con Fernando Montesinos. Y amén. Fernando Montesinos, que estuvo con Obús, ¿no? Si no mal no recuerdo, ¿no? Y amén, por supuesto, de la cantidad de colaboraciones que han llegado a tener. Yo me he quedado con unas pocas, porque es que son un montón. Cuchi Romero, por supuesto, conocido por todos. Carlos Goñi, que me hizo ilusión verlo ahí, el líder de Revolver. Y Alberto Cereijo, de Los Suaves. Uno de los mejores guitarras este país. Lástima que Los Suaves a mí nunca me llamen tanto la atención, pero es por culpa del Voceras. Porque bueno, Alberto Cereijo es… Del secreta. Y bueno, nos vamos a quedar con un single llamado Vivir. De la selección que tenía, me he escuchado todo y me he escuchado un poquito más allá, pero oye, me ha gustado mucho este, me ha molado el rollete de Vivir. Este fue el segundo sencillo que publicaron, primero publicaron Adicto, luego fue este Vivir, y yo también me quedo con este tema de los cuatro que han publicado. Ahora en abril entrarán a grabar y publicarán más cositas de cara al verano. Y la verdad es que, pues sí, estoy completamente de acuerdo con Javi. Es que me gusta el mensaje. Sí. Me gusta el mensaje de no tener que estar tan pendiente de todo. Vive, No te estés metiendo cada cuatro minutos a Facebook a ver si alguien le ha dado a que me gusta, gusta tu puta a tu foto. ¿Sabes? No, disfruta, tío. Si quieres colgarlo, cuélgalo y cuando y mañana ya si acaso lo mira o pasado cuando te dé la puta. Vive. Exacto. ¿Sabes? Y deja vivir. Vive. Y entra por las entradas anticipadas porque llevan 20 días más del 75%. El concierto es este que viene, y ya te digo yo que no van a quedar entradas. Eso en Madrid, ¿no? Ese, Madrid, Salanazca, pleno barrio de Tetuán, H6 Tregua, Tregua y H6, Hortaleza, La Coruña. Bueno, una mezcla fantástica en la que además aquí desde Asalto Mata Radio Rock hemos tenido un poquito de culpa porque estas dos bandas no se conocían. Y se conocieron a través del proyecto Bandas Asociadas y rápidamente decidieron que tenían que hacer algo juntos. En Madrid, los Tregua, que vienen llenando todos los conciertos, están haciendo la cornisa cantábrica, y los H's, que ellos solitos ya en Madrid te llenan la Movidic, pues han decidido juntar fuerzas e irse por la Sala Nazca, más de 400 personas de aforo. El otro día yo le decía, no voy a decir que es el evento del año, pero desde luego es el evento del trimestre en la capital de España. Pues. En cuanto a rock a se rock, refiere. Rock, en cuanto a rock nacional, se refiere, es el evento del primer trimestre, sin ninguna duda. Yo anoche estuve escuchando unos temillas de los que tenéis subidos en la carpeta Saldomata, y la verdad que tiene su cosa. A mí me molan, tío. Así que venga, pues venga, vamos a escucharlos. Un rock que invita a conocer más rock, así de claro. Eso es. Hala, pues venga, dale al play, Casimoto. Esto es Vivir, ¿no? Esto es Vivir. Que es el último single, ¿no? O de los últimos singles de... Antepenúltimo single. Pues de los últimos, ¿no? Sí, eso. Solo tiene dos de los tres, ¿no? Últimos. Lo has dicho bien. Últimos, si lo has dicho muy bien. De los últimos. De los gallegos, ¿no? Gallegos llamados Tregua. Gallegos Tregua. Hala, pues venga, dale. Así que vamos a vivir un poquito, venga. Olvidado, así encontré mi corazón en un rincón, aparcado junto a los sueños que pintaron mi vida de color. Apurado, el mundo gira apurado, nadie sabe dónde va, y yo me limito a observar y pensar. De los sueños por cumplir, hay una llama que nos guía y nos empuja a seguir. Somos el tiempo que nos queda y lo dedico a vivir. Puede ser e inocente a la vez, porque un suspiro es la distancia que separa el bien del mal. Solitario, prefiero ser un solitario, hacer camino al andar, que nadie me diga por dónde debo pisar. La vida son recuerdos de los sueños por cumplir. Hay una llama que nos guía y nos empuja a seguir. Somos el tiempo que nos queda y lo dedico a vivir. Yeah. José Luis del Comando No Barris nos dice que el coche está a todos los lados, tío. Que el coche está de los lados. Sí. Qué gran concierto, que los de Hortaleza y los de A Coruña, que a los tres los conoció en Torrelavega. Que muy buenos los chavales. A mí me gusta, y eso, y el tema este, a mí me gustó un montón, tío. Está guay, está guay. Que me, sí, que todo invita a vivir, joder. Gallegos, que, ellos, ahí. Tregua. Mira, tregua, mira, tregua, tregua la que mira, tendrían que tomarse. Mira qué acento se me está poniendo. Netanyahu y el Putin tendrían que cogerse y darle una tregua, cabrones. Una tregua indefinida. Lo que había que darles una sostea con la mano abierta. Pero bien dada. Tomar bueno, agua. Después del buen rollo acumulado hasta el momento, nos adentramos en el nuevo trabajo de una banda mucho más complicada y de digestión, pues eso, más complicada, más difícil. Desde Sacramento, en el estado norteamericano de California, nos llega el nuevo trabajo de una banda de metal progresivo de influencias death, pues que despeina al más pintado, y si no ya lo vais a poder comprobar. Una banda en la que milita la voz nada más y nada menos que Chandler Mogul, que es el vocalista de los griegos Outlaw, que yo no sé qué hace aquí. Yo me he quedado descolocado del todo. Sí. Pero de los Outlaw de hace... Sí, los Outlaw aquellos, sí. Aquellos que salieron, la banda del teclista de Firewind. Sí, para el 2009 o por ahí que empezaron aquello. Exactamente, la banda de Cationis, el teclista de Firewind. Sí, sí. Pues además el otro día me acordaba de ellos. Digo, hostia, de esta gente que fue. Cojonudos. Y aquí comparte voces pues con los guturales de Brian Levis. Tempora Mutantur es el título de esta obra, cuarta de larga duración de la banda, y vio la luz el pasado 31 de enero de forma independiente. El disco abre con el tema A Summer to Forget. Veranito, pues que no lo debieron de pasar bien los chicos. Dale voz a este hombre. En Sacramento, sí, los veranos tienen que ser los como tíos, aquí en la Sartén del Ebro. Sí. De tirar el huevo a la tienda. O sea, de Sacramento son Testament también, ¿no? Me suena a mí. Testament. Sí, creo que Sacramento, sí, creo que son californianos también, de por ahí, sí. Bueno, pues el que... Pues es un veranito para olvidar. A Summer to Forget, que es el tema que os vamos a dejar de estos californianos llamados Lunar. No sé si es porque es algo... Bueno, se llaman así, Lunar. Porque hace mejor temperatura cuando sale la luna. Podría ser algo en la piel, pero no. No, es una peca gorda. Yes! con ese lunar que llevas, circo lindo los corazones. Bueno, pues que se llama Lunar. Que se llama el lunar, pero que no es el lunar ese en que lleva ese. Un lunar concreto. Que no es el lunar ese que lleva el cielico lindo de junto tu al corazón. Canela. No es el lunar de la Marilyn. Este lunar es bastante más, como habéis podido comprobar, bastante más cafre, bastante más duro. Este lunar es tirando a. ¿Cómo se dice esto cuando te sale? Cago en la leche. De hecho, yo. A tumor. Es un lunar tirando a tumor. De hecho. Tuvieron un verano para olvidar, tal como dice el tema que habéis escuchado, que es el que abre temporada mutante. ¿Nos lo cuentan? ¿Qué es lo que les pasó en el verano? Bueno, supongo que lo contarán, pero como hablan, cantan así tan... realmente no les pillo ¿Entiendes tú que fue un verano chungo? Hombre, vale. Con el título y la forma de cantar, y bueno, este gacho le hicieron alguna judiada, seguro. Así que, vamos. A Summer to Forget, esto está incluido en Tempora Mutant Tour, que es el nuevo trabajo de estos tipos llamados Lunar. Vamos, que hay gente, como estos que es un verano para olvidar y hay gente que le falta un verano. Eso. También, por llegar. Le falta una patata para el kilo. Venga. Bueno, hemos cumplido las 4 de la tarde, el tiempo oficial del programa. Nos vamos con el Extended Play y lo vamos a hacer con un guiño pequeño, un pequeño inciso en el metalcore, pero ojito, porque lo hacemos con una banda que es piedra angular del género. Lleva un cuarto de siglo en esto, ha sido nominada 3 veces a los premios Grammy, además de poseer un disco de platino por haber vendido más de 1 millón de copias. El pasado 21 de febrero, de la mano de Metal Blade Records, veía la luz Disconsequence, noveno trabajo de estudio de la banda liderada por la voz incombustible de Jesse Leach, el cual nos dice con respecto al disco que trata de las historias de todos, así como un viaje personal del tema. Pues vamos a dejar, nos así dice... Todo muy concreto, todo muy nada concreto, ambiguo. No. Nada ambiguo. El tema que vamos a dejar nos dice que habla de nosotros como humanos y de esa conexión con lo desconocido, con un ser superior, el universo... ¿No les parece increíble? Dios, o llámalo como quieras. Forever Aligned es el título de ese tema y está incluido en lo nuevo de Killswitch Engage. Destruction the emptiness inside. The realm of this isolation begins to claim its prize. A wound of me, only you could see. To save this wretched wounded man, the mark is still being cried. Breathe me. Forever Aligned es el tema que has escuchado incluido en The Consequence, lo nuevo de Killswitch Engage. Casi muerto lo ha gozado, ¿eh? Casi se descoyunta ahí el cuello. Sí, sí, casi se descojunta y... ¿Cómo te gusta esta peña a ti, eh? Killswitch Engage es que... Casi se parte. Killswitch, ¿has dicho Killswitch? Switch. Taylor Killswitch Engage. Killswitch Engage. Taylor Killswitch. Muy bien. A mí es que esta banda me gusta. Bueno, son muy buenos, sí señor. Se nota. Bueno, una vez cada mil años, el monstruoso troll se despierta de su profundo sueño y deja solo destrucción a su paso. Bajo el resplandor de la luna, no el lunar, o sea, de la luna llena. Que no resplandece gota lunar, ¿eh? Eso cuando te has pegado durmiendo mucho rato y te despierta que te está cagando. Y dejas todo en destrucción a tu paso. El terror se desata, sí, sí, para las criaturas, ¿ves?, del bosque como para los habitantes del pueblo. Así nos presenta Mighty Music el nuevo trabajo de los daneses Troll. No lo que ha dicho el Casimoto, pero sí. Sí, echar un buen troll. Lo nuevo de los daneses Troll, banda que es una mezcla aplastante de death metal de la vieja escuela y melodías con influencias folk, los cuales en sus temas dan vida a esa leyenda escalofriante que es el troll. De ello trata un tema como Tsusinar... No me digas que a estas alturas no hablas tiroles. O sea, que... ¿De verdad? O sea... Estaba ahí, me puche, pero... Bueno, como dirían en mi pueblo, tu sinardita y tu vale. Antes con la cervecita. Ha sonado a perfecto islandés. No sé si era lo que pretendías, que además no son islandeses, ¿no? Antes con las cervecitas y a estas horas te podía entender, pero los acuarios te están haciendo mucho daño, ¿eh? Estoy bebiendo cervecita sin alcohol. Ay. Bueno. Esto está interpretado en sudanés natal y en sudanés, danés. Sudanés, de Sudán. El danés de ellos, sudanés. De ellos que hablan danés, claro, son claro. Daneses. Danés. Ya. Las de vainilla, las de chocolate. Esto está variando. ¿Quién son estos? Seriedad, que para no haber bebido cerveza. ¿Quién son estos? ¿Kill Trollens Gates o quién son estos? Bueno, el caso es que para el día han contado. Es que no. Amigas y amigos, death metal con pitos y flautas a cargo. Increíble, increíble que José se haya quedado sin palabras. Bueno, pues que está interpretado en danés y que para él han contado, para este disco han contado con la aguerrida voz de Hesse, que es el cantante de Hesse. Ese cantante. Hesse con dos S. Con dos S, claro, es más es. Esh o S, o como se pronuncia. Ese. Vocalista de Hate Sphere. El tema era una banda de hardcore. Uh-huh. El tema en cuestión está extraído de un álbum titulado Schovenslüge, que es el título del segundo álbum de esta banda. Este es uno de esos momentos en que Senderos del Rock tendría que ser televisado. Tendría que ser televisado para ver la cara del Armero cuando empezó. Sí, es que ha hecho hasta el papelico, ¿eh? Ha hecho un gesto. El caso que esto traducido tirado de Google para ver qué quería decir, quiere decir en el reino del bosque. Así que bueno, vamos ahí con ese despertar del letargo después de mil años del troll, ¿eh? Lo nuevo de los daneses, troll. Ala. Eso es hibernar y lo demás tontadas, mil años. Chuflainas, gaitas y... Y death metal. El sudanés. El sudanés, sudanés no, natal. No sabemos si es el que cantan en Sudán o es el sudanés porque es posesivo. O porque sudan mucho. Es posesivo de Dinamarca. Yo es que bueno. Yo ya hace tiempo que cambié el rollo. Dije los dinamarqueses de Danesia y así ya de no Danesia. Me equivoco nunca más. Los sudaneses de Danesia. Dinamarqueses de Danesia. Casi más complicado decir eso. Joder. He jodido. Sí, tenido que entrenar mucho bueno, tiempo. El caso es que estos fulanos se hacen llamar troll. Como has dicho que era el nombre del disco, la traducción era El reino del bosque. El reino del bosque. En el reino del bosque. O sea, que esto podía ser tranquilamente la banda sonora del programa este de Aventura en Pelotas. Podría ser. O sea, de la aventura en Pelotas. Ya, sí, sí. Como lo llaman en mi barrio, y te ha follado al parque. Pues ya. Y que nos ha echado un casquete en el parque, joder. Venga, ¿no? Todo el mundo lo hemos hecho alguna vez. Claro. Eso no lo podemos negar. En varios parques. Bueno. La semana que viene no hacemos programa. Reseña de Google. En este parque se folla bien. 5 estrellas. La zona que ya 5 estrellas. No te molestan ahí. Césped 3 estrellas. Ay, Dios mío. Bueno, que no hacemos programa la semana que viene. No hacemos programa la semana que viene. Os jodéis. Pero el próximo 22 regresamos con otra visita. Para ese día tendremos con nosotros a los Thrashers cartageneros de Injector. ¡Hostia! Vendrán para hablarnos de su nuevo disco, cuarto ya en su haber, y que publicó a finales del año pasado el sello Argates Records, con el título de Endless Scorn, algo así como Desprecio sin fin. Un disco con el que han conseguido meter la cabeza para el verano, que vienen festivales como el Zeta Leaf y el Leyendas Rock. En Leyendas del Rock, perdón. Poca broma con esto, Yo no, sé no me he reído nada. No sé cuánto Inyector, habrá. Creo que también van a Zurbarán Rock. También van al Zurbarán. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Qué ganas? Nos quedaremos con un tema como es Resetting Time, con el que soliviantamos las ganas de ver en vivo pues a Inyector, que ese mismo día 22 estarán en Utopía. Este añito lo veremos dos veces porque iremos qué a guay. Sí, a sí, sí. Que también estarán en el leyenda esa en el Zurbarán de Burgos, así que va. Vamos a resetear el tiempo con ellos. Claro. Venga, va. Resetting Time. ¿Cómo han llamado al vinilo? O sea, ¿cómo han llamado al disco? El Hacho Alfa. El Hacho Endless Score. O sea que. Ojo. Desprecio sin fin. Hay que ponerlo. Vamos a ver a los Inyector. Bueno, vamos a escucharlo. Venga, venga, y luego ya lo veremos el sábado. Que y el sábado 22 estaremos con ellos aquí y nos contarán cositas. Venga. Dream again about enough time. Inyector, que con su nuevo trabajo Endless Scorn, pues que van on fire este año, metiendo la cabeza a un mogollón de festivales, con una gira bastante extensa, y que el día 22 recala aquí en Zaragoza. Tocarán esa noche en Utopía, pero antes vendrán aquí a visitarnos. Aquí estaremos. Para presentar este Endless Scorn, disco que sacó el sello Arcade Records, y que, bueno, pues del cual hemos dejado el tema que has escuchado, Resetting Time. Bueno, el clásico de la semana, como siempre, nos venga, lo trae nuestro amigo Javi Retro. ¿Cómo estamos, oh, macho? ¡Oh, mero! Bueno, cuéntame. Pues tío, tal día como mañana, porque es día de mañana. Mañana. No era hoy. Pues entonces no lo digas hoy. 9 de marzo. No, pero mañana no hay sendero. El clásico de senderos de hoy, mañana. No sé hoy, mañana. Bueno, que da igual, Javi. Lo digo. Sigue siendo un clásico, sí, señor. Y el sábado que viene tampoco. Tampoco. Mañana, el que viene festivo también. Venga, va. Venga, va. Bueno, que va, Bueno, pues un 9 de marzo de 1971 se lanzaba el tercer álbum de Alice Cooper. ¿Cómo se titulaba ese disco? Espérate, que no sale. No sale. Que no lo encuentra. No sale en el artículo. Es que lo digo en plan cutre. Love it to death. Venga, Javi, que tú puedes. Ámalo a muerte. Inglés es muy cutre. Sería algo así, ¿no? Love it to death. Ámalo. Exactamente. Ámalo a muerte. Más lo justifica, sí. Está bien dicho, ¿no? Incluye los éxitos como Bala, Vaya, Bala. Las Vaya. Vayas, Vaya. Vaya, ese. Vaya. La balada. Buena imaginación. La balada de Dwight Freya. Dwight Frey. Pero tú, Javi, tú habla en inglés. Inglés cutre es el de Ana Botella. El tuyo, claro. Tú tira para adelante. Tú tira para adelante, claro. Ah, pues esa no tiene estudios ni tiene nada. Claro. Tiene dinero. Tiene una etiqueta de Anís el Mono. Venga, la balada de quién va. Bueno, Ya lo ha dicho Armero, o sea que sigo con las canciones pues que eso. Más éxitos como Is My Body. Is My Body. Es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Este I'm Ichten. I'm Ichten. Tengo 18. I'm 18. Venga, ¿qué más tenemos que saber de...? Pues fue lanzado a través de Strike Records y Warner Brothers y fue producido por Bob Ezrin. Bob Ezrin. Bueno, ojito, más o menos lo que he dicho. Ojito. Palabras mayores, ¿eh? Ojito con Bob Ezrin, porque ese es un tipo que ha trabajado con Pink Floyd, ha trabajado con Amy Winehouse, ha trabajado con Deep Purple, con Honey Rocks, hizo el Avalancha de Héroes del Silencio. Y no están muertos ninguno. Ah, bueno, Amy Winehouse sí. Ha trabajado con James Addiction, con Jayhawks, con Kansas. Kings, ojo, Kansas, y aún así ha seguido grabando discos. Ha hecho tres o cuatro discos de Kiss también, con Lou Reed. Pero este fue su primer disco, fue el primer disco que produjo... El señor Alicia Cobre le dio la oportunidad. Con solo 22 añitos. Fíjate. Así que... Bob Ezrin. El disco estuvo... ¿Qué sería, qué sería sin Alice Cooper? Bob Ezrin, un pringao. Un pringao sería. O al revés. No, Alice Cooper le dio la oportunidad a él. Es verdad, que era ya su tercer disco. Claro. Sí. Bueno, señoras y señores, mientras estamos terminando de divulgar todas estas palabras, nos vamos a ir despidiendo de la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Venga, hasta luego. El lunes nos oímos. Si queréis oír el clásico, enganchaos al podcast. Venga. Pues va, ¿qué más tenemos que saber? Esta fue producido por Bob Ezrin. Exactamente. Y fue el disco fue situado en el puesto 460 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Atención. Vale, el criterio de la Rolling Stone. A 40 puestos desde el final hacia arriba. 460 del 500. ¡Ojo! ¡Qué pelotazo! Tenía como 7 o 8 más metidos en esa lista. Menos mal, porque con eso no... Vamos, ya sabéis que yo hago para un servidor el tema este de los clásicos, que sí que está muy guay. Los hit singles, el I'm 18, que fue el que partió la pana en este disco y el que realmente catapultó al éxito y al estrellato Alice Cooper, al señor Vincent Fournier. Pero en mi línea habitual me alejo de lo más manido y os vamos a dejar con un temita que sí debía haber sido single según mi criterio, que era uno de los temas más movidos de aquel disco, como era este Long Way to Go, que pone el Armero desde su portátil y que suena así. Así que vamos con el clásico de la semana, Alice Cooper. Ese se quedó en el puesto 506. Keeping us afloat is an Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros nos tenemos que marchar. Será recordar que esta vez será hasta dentro de dos semanitas, puesto que el armero se va de emburrio, de sidrería, de chuletones. Así que, pues eso, chavales, que la semana, el día 22 nos vemos, ¿vale? Bueno, que no lo hemos dicho hoy, feliz día de la mujer y esas cosas. Exacto, es verdad, pues sí, pues sí. Felicidades. Feliz día de la mujer, sí. Felicidades. Gracias. Venga, y a todas las que nos estáis escuchando, desde España, desde Francia, claro, desde Estados Unidos, desde México. De todo el mundo. A ponerse morado todo el mundo. Un día vamos más que pintado. Que sí. Claro. Pues eso, que nosotros nos vamos a ir hasta la semana que viene. Desearos a todos una larga vida. ¡Al rock and roll!